aborrecieron los dolores en la tierra, y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos. Como antaño las rapaces barbas ceremoniales y los látigos, entonces, flor y fuego galopado. Borrachita me voy hacia la capital. Se encabritó en el alba transitoria la tierra sacudida de cuchillos. El peón de sus amargas madrigueras cayó como un elote desgranado sobre la soledad vertiginosa. A pedirle al patrón que me mando llamar. Zapata entonces fue tierra y aurora. En todo el horizonte aparecía la multitud de su semilla armada. En un ataque de aguas y fronteras, el férreo manantial de Coahuila, las estelares piedras de Sonora, todo vino a su paso adelantado, a su agraria tormenta de herraduras. Es mi ceba del rancho, muy pronto volverá. Reparte el pan, la tierra, te acompaño. Yo renuncio a mis párpados celestes. Yo, Zapata, me voy con el rocío de las caballerías matutinas, en un disparo desde los nopales hasta las casas de pared rosada. Cintitas pa' tu pelo, no llores por tu pancho. La luna duerme sobre las monturas. La muerte amontonada y repartida yace con los soldados de Zapata. El sueño esconde bajo los baluartes de la pesada noche su destino, su incubadora sábana sombría. La hoguera agrupa el aire desvelado, grasa, sudor y pólvora nocturna. Machita, me voy para olvidarte. Pedimos patria para el humillado. Tu cuchillo divide el patrimonio, y tiros y corceles amedrentan los castigos, la barba del verdugo. La tierra se reparte con un rifle. No esperes, campesino polvoriento, después de tu sudor la luz completa y el cielo parcelado en tus rodillas. Levántate y galopa con Zapata. Yo la quise traer, dijo que no. México, huraña agricultura, amada tierra entre los oscuros repartida. De las espadas del maíz salieron al sol tus centuriones sudorosos. De la nieve del sur vengo a cantarte. Déjame galopar en tu destino y llenarme de pólvora y arados. Que se habrá de llorar, ¿a qué volver? De Cuernavaca al mar, México extiende pinares, pueblos pardos, ríos rotos entre la piedra antigua, eriales, hierbas con ojos de amaranto, iguanas lentas, techos de teja anaranjada, espinas, socavones de mina abandonada, serpientes ígneas, hombres polvorientos y el camino ondulado, atormentado por la geología del infierno. Oh, corazón profundo, piedra y fuego, estrella cercenada, rosa enemiga, pólvora en el viento. Viví la alevosía de la vieja crueldad. Toqué la rosa perenne, el rumor de la abeja incesante. Cuanto el pequeño mexicano toca con dedos o con alas, hilo, plata, madera, cuero, turquesa, barro, se convierte en corola duradera. Cobra existencia y vuela crepitando. Oh México, entre todas las cumbres o desiertos o campiñas de nuestro territorio desangrado, yo te separaría por viviente, por milenario sueño y por relámpago, por subterráneo de todas las sombras y por fulgor y amor nunca domados. Aire para mi pecho, para las vanas sílabas del hombre que te canta. Así fue el peregrino, del sisal a la piedra, a los sombreros, a los telares, a la agricultura. Y aquí tengo en mi sien la cicatriz de amarte y conocerte. Y cuando cierro de noche los ojos, oigo música pobre de tu calle y voy durmiendo como navegando en la respiración de Sinaloa. A mano levantaron tu hirsuta geografía, a manos de hombre oscuro, a manos de soldado, de labrador, de músico, se templó tu estatura, y la greda y la piedra levantada a la orilla nupcial de los océanos se pobló con espinas, con ágaves cuyo jade entreabrió por sus heridas los ojos alcohólicos del sueño y de la ira. Así entre los breñales se juntaron mariposas y huesos de difuntos, amapolas y dioses olvidados. Pero los dioses no olvidaban. Madre materia, germen, tierra germinadora, arcilla tempestuosa de la fecundación lluvia encendida, sobre las tierras rojas, en todas partes resurgió la mano. De la vieja ceniza del volcán, la oscura mano pura renació construyendo y construyendo. Como tal vez antaño, cuando llegó de lejos el invasor amargo y el eclipse del frío cubrió con su mortaja el cuerpo de oro, así el picapedrero hizo su célula de piedra y la sustancia del sol le dio la miel de cada día. El alfarero derramó al mercado el redondo racimo de los cántaros y entre las hebras verdes y amarillas irizó el tejedor sus mariposas, de tal manera que florecen páramos con el honor de su mercadería. Yo tu selva sonora conozco. En los rincones de Chiapas olorosa puse mis pies australes. Lo recuerdo. Caía brusco el gran crepúsculo de ceniza azul y en lo alto no había cielo ni claridad. Todo era hojas. El corazón del mundo era un follaje. Porque entre tierra oscura y noche verde no me sentí agobiado. A pesar del infortunio y de la hora incierta, no me sentí tal vez por vez primera padre del llanto o huésped de la eterna agonía. Y la tierra sonora y saturada me enseñó de una vez a ser terrestre. Reconocí derrotas y dolores. Por vez primera me enseñó la arcilla terrenal que cantando conquista el solitario la alegría. Crepitaban ardiendo y apagándose los coros de la selva. Pájaros con voz de agua infinita, roncos gritos de bestias sorprendidas, o crecía en el orbe atormentado un súbito silencio. Cuando de pronto estremeció la tierra el temblor espacial de las cigarras. Yo me quedé pasmado, mínimo, atónito en la certidumbre de que un motor celeste removiera la noche y el sonido. Temblaba el cielo con sus azucenas. La sombra agazapó sus azabaches y subía, subía en frenesí delgado de una ola la migración metálica de un río de campanas. Allí la espesa noche preparaba sus ojos. El mundo se iba llenando de color oscuro. Las estrellas latían, yo solo, asediado por el violín de los aserraderos nocturnos, la cantata universal de un pueblo secreto de cigarras. Yo regresé a mi tierra y acodado a las ventanas duras del invierno, acecho la insistencia de las olas del océano frío de la Isla Negra. Se desploma el honor del mediodía en la sal poderosa y crecen los estuarios de la espuma en el sinfín del tiempo y de su arena.

a mostrarnos la claridad de la esperanza. Reposa, hermano. El día tuyo ha terminado. En tu alma dulce y poderosa lo llenaste de luz más alta que la luz del día y de un sonido azul como la voz del cielo. Mi hermano y tus amigos me han pedido que repita tu nombre en el aire de América, que lo conozca el toro de la pampa y la nieve, que lo arrebate el mar, que lo discuta el viento. Ahora son las estrellas de América tu patria, y desde hoy tu casa sin puertas es la tierra. Aquí te dejo con la luz de enero el corazón de Cuba libertada. Y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada. Y me duele al partir el desafuero. Tu pintura es la patria bien amada. México está contigo, prisionero. Los países se tienden junto a los ríos. Buscan el suave pecho, los labios del planeta. Tú, México, tocaste los nidos de la espina, la desértica altura del águila sangrienta, la miel de la columna combatida. Otros hombres buscaron el ruiseñor, hallaron el humo, el valle, regiones como la piel humana. Tú, México, enterraste las manos en la tierra. Tú creciste en la piedra de mirada salvaje. Cuando llegó a tu boca la rosa de rocío, el látigo del cielo la convirtió en tormento. Fue tu origen un viento de cuchillos entre dos mares de irritada espuma. Tus párpados se abrieron en la espesa amapola de un día enfurecido. La nieve extendía su espaciosa blancura en donde el fuego vivo comenzaba a habitarte. Conozco tu corona de nopales y sé que bajo sus raíces tu subterránea estatua, México, se construye con las aguas secretas de la tierra y los lingotes ciegos de las minas. Oh, tierra. Oh, esplendor de tu perpetua y dura geografía. La derramada rosa del mar de California. El rayo verde que Yucatán derrama. El amarillo amor de Sinaloa. Los párpados rosados de Morelia. Y el largo hilo de Enequén fragante que amarra el corazón a tu estatua. México augusto de rumor y espadas. Cuando la noche en la tierra era más grande, repartiste la cuna del maíz a los hombres. Levantaste la mano llena de polvo santo y la pusiste en medio de tu pueblo como una nueva estrella de pan y de fragancia. El campesino entonces, a la luz de la pólvora, miró su tierra desencadenada brillar sobre los muertos germinales. Canto a Morelos. Cuando caía su fulgor taladrado, una pequeña gota iba llamando bajo la tierra hasta llenar la copa de sangre, y de la copa un río hasta llegar a toda la silenciosa orilla de América, empapándola de misteriosa esencia. Canto a Cuauhtémoc. Toco su linaje de luna y su fina sonrisa de Dios martirizada. ¿Dónde estás? ¿Has perdido, antiguo hermano, tu dureza dulce? ¿En qué te has convertido? ¿En dónde vive tu estación de fuego? Vive en la piel de nuestra mano oscura, vive en los cenicientos cereales. Cuando después de la nocturna sombra se desgranan las cepas de la aurora, los ojos de Cuauhtémoc abren su luz remota sobre la vida verde del follaje. Canto a Cárdenas. Yo estuve. Yo viví la tormenta de Castilla. Eran los días ciegos de las vidas. Altos dolores como ramas crueles herían nuestra madre acongojada. Era el abandonado luto, los muros del silencio, cuando se traicionaba, se asaltaba y hería a esa patria del alba y del laurel. Entonces, solo la estrella roja de Rusia y la mirada de Cárdenas brillaron en la noche del hombre. General, presidente de América, te dejo en este canto algo del resplandor que recogí en España. México, has abierto las puertas y las manos al errante, al herido, al desterrado, al héroe. Siento que esto no pueda decirse en otra forma. Quiero que se peguen mis palabras otra vez como besos en tus muros. De par en par abriste tu puerta combatiente y se llenó de extraños hijos tu cabellera. Y tú tocaste con tus duras manos las mejillas del hijo que te parió con lágrimas la tormenta del mundo. Aquí termino, México. Aquí te dejo esta caligrafía sobre las sienes para que la edad vaya borrando este nuevo discurso de quien te amó por libre y por profundo. Adiós te digo, pero no me voy. Me voy, pero no puedo decirte adiós. Porque en mi vida, México, vives como una pequeña águila equivocada que circula en mis venas. Y solo al fin la muerte le doblará las alas sobre mi corazón de soldado dormido. Bueno, ahí terminó lo que te traía. Mi poesía para ti, para este día, para esta tarde, para esta noche. Y te la dejo para mañana. No sé si te dejará pensativa esta poesía que anda por todas partes. Saca tierra, lluvia, frutos, tierra, lluvia, frutos, luchas, esperanzas, te las dejo, son para ti, y ahora me voy, hasta mañana, hasta siempre, amigo, amiga, compañero, compañera.